porque ha llegado un sabor revolucionario de película con Emir Pavón y la Sonora Dinamita. Yo a ti te comparo con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica, que se te meten las señales por todito los canales, por todito los canales, canales, canales, canales, canales. A ti te gustan las películas, la música que está de moda. A ti te gusta la cumbia, el baile, la cumbia, la cumbia y la cumbia. A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante. A ti te gusta lo excitante, la cumbia, la moda, la conga y el jazz. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. ¡Hey! Y dubidu pam pam. Pónganse abusadas, porque ha llegado un sabor revolucionario. ¡Sintonízate! A ti te comparo con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica, que se te meten las señales por toditos los canales, por toditos los canales, canales, canales, canales, canales. A ti te gustan las películas, la música que está de moda. A ti te gusta la cumbia, el baile, la cumbia, la cumbia y la cumbia. A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante. A ti te gusta lo excitante, la cumbia, la moda, la conga y el jazz. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. Abran paso, señores, que llegó la parabólica con Emir, Emir, Emir Pavón. Drama del amor, el drama del amor. Tienes que bailar la cumbia, salsa y rola, cumbia, salsa y rock. Voy a platicar el drama del amor, el drama del amor. Tienes que bailar la cumbia, salsa y rock, la cumbia, salsa y rock. La parabólica, la parabólica.